Ven, te da la hora. Son las 6:07. Llegó la estación donde se disfruta más el sol y la playa. Pero aún así, no te despegues de la señal de la salvación. Ven 105.5 FM al este, 1200 AM en Santo Domingo y 92.9 FM en la zona sur. Gracias por habernos acompañado en este tiempo especial. Nos gustaría saber más de ti. Para apoyarte en tu vida espiritual y orar por ti, búscanos y conoce más de nosotros en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y TikTok. Búscanos como Cristo Túnica Esperanza y Cristo Túnica Esperanza RD. Te esperamos en nuestro próximo programa. Dios te bendiga. En este verano, pégate a nuestro dial. Patrocinador de Ven 105.5 FM. 50 aniversario de la Iglesia de Dios El Shaddai. Un evento majestuoso para el Dios Todopoderoso. Expositores invitados. Pastor Carlos Vicente Barranco. Pero con solo la intención que tenemos de ser un adorador es suficiente para que Dios venga en nuestro auxilio. Obispo Juan Tiburcio. Pastor Ventura Popa González. Obispo Efraín Navas. Adoradores Raiza Díaz. Salimet Baré, Holly Sánchez, Jaime Goicochea, con un coro de 50 voces y Rosa Karina. Del 29 de julio al 3 de agosto, 7:15 de la noche, domingo 5:15 de la tarde. Iglesia de Dios El Shaddai, calle 24 de abril, número 27, Villaverde, La Romana. 50 aniversario de la Iglesia de Dios El Shaddai. Escucha lo que Domino's Pizza trae para ti. Aprovecha nuestro combo familiar de dos pizzas grandes de un ingrediente, más unos breadsticks y un refresco doble litro por tan solo 1,599 pesos. Ordena ya al 809-948-4848 con servicio de delivery gratis. Estamos en la calle Francisco Castillo Márquez, casi esquina Duarte, La Romana. Hoy se pide Domino's. Carissa Motors, Carissa Motors. De todas marcas y modelos. Aquí puedes encontrar motores, carros, camionetas y jipetas. Financiamiento disponible con la tasa más baja del país. Ven y aprovechen la gran variedad de vehículos nuevos y usados que tenemos para ti. Visítanos Pedro Ayuberes 106, teléfono 809-550-0978. Yalitza Motors, tu solución para montarte. Batallatón 2025, del 31 de julio al 2 de agosto. Siempre fiel. Vive esta maratónica de 3 días de palabra, oración y ministración del poder de Dios, junto a un pueblo unido para apoyar con su ofrenda especial los medios de la batalla de la fe y juntos declarar que Dios seguirá siendo siempre fiel. Sintonízalo a través de Radio Ven, Cielo TV y nuestras redes sociales. Batallatón 2025. Únete, participa, colabora. Doctora, me duele mucho la espalda baja. No aguanto el dolor del cuello y el hombro. Me duele la pierna. Tengo un fuerte dolor de cabeza, doctora. Es tiempo de dejar esos dolores atrás con Biclonova Relax. Soy la doctora Joanny Baez y quiero decirte que ya no hay razón por la cual tengas esos dolores de espalda por esfuerzo físico, dolor en el cuello por estrés o cansancio, o una tensión muscular inesperada, o ese dolor de cabeza que no te permite avanzar. Para estos, toma Diclonova Relax, porque al tomar Diclonova Relax combates cualquiera de estos y otros dolores gracias a su efectiva fórmula que trabaja directamente en el área afectada, ofreciendo en poco tiempo un rápido alivio. Por eso yo lo recomiendo y está disponible en todas las farmacias del país. Con Diclonova Relax y el dolor se va. Los papás millonarios, los papás. ¿Quién te da las ofertas? Grupo Pisael. ¿Quién te premia? Grupo Pisael. Llévate boleto. Grupo Pisael. El que te monta. El Grupo Pisael. El Grupo Pisael sigue premiando y esta vez a los papá millonarios. Este mes una vez más está repleto de ofertas y por cada $1,000 que compres o pagues te llevas un boleto para participar en el sorteo millonario del Grupo Pisael. Llévate un box nacional euro con un precio de contado de 12,995. Llévate un juego de Aposento Espejito normal con un inicial de 3,995 y 10 cuotas de 3,995. Llévate una estufa Danilux Dan con un precio de contado de 5,995. Llévate un juego de comedor de 4 sillas Pino con un inicial de 2,695 y 10 cuotas de 2,695. Visítanos en La Romana en nuestras sucursales de Fran Muebles y Jesse Muebles. El que vende más barato. Almacenes Cristo Viene. Más amplio, más moderno. Mayores departamentos, mayor variedad. Juguetería, librería, hogar, departamento de bebé, carnicería, una amplia área de productos al detalle. Y los acostumbrados precios de Cristo Viene. A la raíz de los precios bajos. Almacenes Cristo Viene. Villahermosa. Que necesitas materiales eléctricos. En La Romana se encuentra Suplidora Oriental, con la más amplia gama del mercado europeo y americano. Alambres, contactores, panel board, transfer, paneles de distribución, controles, transformadores, postes de madera y hormigón, todo tipo de iluminarias, reguladores de voltaje. Además, en Suplidora Oriental, filtros, lubricantes, baterías y mucho más. Algo importante: lo que no tenemos, en 24 horas te lo traemos. Si lo que necesitas es materiales eléctricos, Suplidor Oriental tiene la solución. Tiburcio Millán López, esquina calle Primera en Sánchez, La Hoz, La Romana. Teléfonos 809-556-6030, 550-3654 y fax 809-813-0387. Suplidora Oriental, una empresa filial de Mateirosa. Oye, mi pana, aquí vamos con la lírica fuerte. Orense Plaza, lo mejor. ¿Cómo dice? Dale pa' Orense, dale pa' Orense, dale pa' Orense, Orense Plaza. Pa' que vean los especiales, pa' que veas y compare, que aquí están los matutales. Dale pa' Orense, pa' que no te cuente. Dale pa' Orense, Orense Plaza. Lleva pa' su casa la canasta llena. Dale pa' Orense. ¿Qué quieres? Orense Plaza. Precios bajos, mayor calidad. Orense Plaza. Hola, Dios te bendiga. El reloj marca las 6:00 p.m, lo que indica el inicio de la hora feliz en Radio Ben. Temas y entrevistas de interés con la participación interactiva de los oyentes y nuestros invitados. Es el tiempo de la hora feliz. Conmigo. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en Estás en sintonía de La Hora Feliz.